Hoy, el sol brilla para todos. Suéltate el pelo. La primera FM en Ensenada. Creando momentos contigo desde 1990. Todos los éxitos de tus artistas favoritos. Solo aquí. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. 33 años en tus recuerdos. Soy contemporánea como tú. Este es XHAT. Estéreo Sol 101.1 FM. Transmitiendo con 3000 watts de potencia. Estudios y oficinas en calle 16, número 159, Zona Centro. Planta transmisora, Bahía San Luis Gonzaga, Colonia Bellavista, Ensenada, Baja California. Estéreo Sol, suave y contemporánea como tú. Quieren parar, déjate luchar, ¿qué razón para que me ames? FM. Vamos concluyendo una ceremonia más de Colores de México. Hoy nos tocó aquí en el Cebatis, donde reconocimos a varios alumnos que han destacado en diferentes disciplinas. Con el fin de promover los valores cívicos y éticos entre las nuevas generaciones, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, encabezó la ceremonia Colores de México en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, Cebetis, número 41, en donde se destacó la importancia de que las juventudes cuenten con herramientas que impulsen su desarrollo humano y académico. Armando Ayala entregó tabletas electrónicas a 6 estudiantes que ganaron en la etapa estatal del 25 Concurso Nacional de Prototipos y Emprendedores, ingeniero Jorge Hernández Núñez. Sociedad y gobierno, pueblo y alumnos, juntos. Felicidades. ¿Listo para ser bilingüe y traer nuevas oportunidades a tu vida? En LinguaTec Ensenada estamos festejando nuestro 10º aniversario y tenemos sorpresas para ti. Modalidad presencial o virtual, clases 100% conversacionales, dinámicas, lúdicas y divertidas. App interactiva personalizada a tus temas de interés. Llámanos al 646-177-0066. 646-177-0066. Descubre por qué nos siguen eligiendo como su mejor opción. LinguaTec siempre funciona. En Tiendas Ópera celebramos a mamá. Haz tus compras del 17 de abril al 8 de mayo en cualquiera de nuestras sucursales. Participa y gana grandes premios. Ingresa tu ticket de compra en nuestras urnas. Compra mínima de 300 pesos. Participa, gana y celebra a mamá solo en Tiendas Ópera. Promoción válida en todas las sucursales. Aplican restricciones. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Este y todos los viernes, el mejor ambiente lo tiene Bar 33 en Casa Magnolia, con el grupo Hit Band. Y todos los viernes, baila, canta y disfruta en Bar 33 de Casa Magnolia, al final del Boulevard Costero. Continúa la diversión de chicos y grandes en Atracciones Tijuana, ahora frente a Macroplaza del Mar. Pulsera mágica 300 pesos o cada juego 80 pesos. Vámonos a los juegos mecánicos con toda la familia, ahora frente a Macroplaza del Mar. ¡Allá nos vemos! El mayorista es menudeo con precios de mayoreo. Señor comerciante, público en general, ¡vamos al mayorista! Día de frutas y verduras toda la semana. Super combos de carne asada y cerveza. Venga, haga su compra completa. Lo llevamos a la terminal de su micro. Precios bajos todo el año. ¡Vamos al mayorista! Realzando la belleza de su casa u oficina, Interpisos. Interpisos le ofrece pisos, azulejos, muebles para baño, excelentes precios. Visite nuestra sala de exhibición. Interpisos. Los esperamos en Avenida Reforma, 492, Valle Dorado. Interpisos. Más de 20 años de experiencia. Nos respaldan. Ay, ya, tenemos que decidirnos. El 10 de mayo se acerca y no tenemos nada que regalar. Pues yo digo que un pantalón Levi's. Que no, yo digo que un perfume. Insisto, un Levi's. Que no, un perfume. Ya no discutan, vengan a Tiendas Fier y regálenle las dos cosas, porque aquí encontrarán los pantalones Levi's de mujer, todas las tallas. Además, el surtido más amplio en ropa de vestir y, por supuesto, perfumería original. Y en la compra de un pantalón, llévate un super descuento para que te lleves una blusa. Tiendas Fier, garantía total en tus compras. Ruiz y Cuarta y Gastelo mi Cuarta. Huele bien, viste bien, solo en Tiendas Pier. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Ahorros increíbles solo en Home Depot. Llévate por tiempo limitado grandes promociones en tienda y en línea. Aprovecha el calentador instantáneo Plenus de 7 litros de la marca Calorex a solo 3,399 pesos. Tú encárgate de las ideas, de los ahorros increíbles nos encargamos nosotros. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17. El Rey, The King, el fenómeno musical de la bachata llega a Tijuana. Si te invito a una copa. El Estadio Caliente será testigo de la noche más bachatera de 2023. No te 4 de agosto, Romeo Santos llega a Tijuana. Compra tus boletos y no te quedes fuera. De venta en fonticket.mx, Farmacias Roma y Real Inn. Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara. Compartiendo historias. ¿Qué ha pasado que olvidan los pañales del bebé cuando vas de paseo? La solución, Farmacias Guadalajara. Clean Bebé como dice, que grande jumbo con 40, 120 pesos. Friso con 3, 800 gramos, 245. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. La música que marcó una generación. Solo en Estéreo Sol. Del cielo azul. cabeza de raza en la noticia. 30 segundos. La gran cadena raza, vía satélite, presenta su servicio noticioso y deportivo del momento. Cadena raza. Raza informa. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, SIDUR, continúa trabajando en la construcción del puente Casablanca en la ciudad de Tijuana, como parte de los trabajos del programa Respira que se llevan a cabo en el municipio, beneficiando a los más de 60,000 vehículos que transitan diariamente por la zona, que directamente se traducen en más de 300,000 habitantes de la zona este de Tijuana. Raza informa. Por el bloqueo vial que jornaleros hicieron en el tramo Chapultepec-Maniadero para exigir el respeto a sus derechos laborales, el alcalde Armando Ayala Robles declaró que, si bien se respeta la libre manifestación, son reprobables los actos violentos contra usuarios de transporte público y otros sectores de la población. El primer edil dijo que las inconformidades del sector agrícola deben ser atendidas, ya que algunas empresas cometen diferentes tipos de abusos contra los trabajadores, entre ellos la falta de pagos o prestaciones. Raza informa. Por primera vez en casi 5 años, LeBron James y Steph Curry se vuelven a enfrentar en una serie de playoffs. Lo hacen en este Golden State Warriors versus Los Ángeles Lakers, en el que los del Rey James comenzaron dando la nota al ganar 117-112 como visitantes, aunque la gran estrella del partido no fue LeBron, sino Anthony Davis. Para Raza la Noticia Ensenada, informó Tomás Calderón. En Soriana estamos contigo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los detergentes Carisma o Blancanieves y en alimento para perro marca Campeón. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 8, excepto ofertas de folleto. Aplican restricciones. Ahorros increíbles solo en Home Depot. Llévate por tiempo limitado grandes promociones en tienda y en línea. Aprovecha el refrigerador de 14 pies color grafito de la marca Mabe al precio aún más bajo de 9,999 pesos. Tú encárgate de las ideas, de los ahorros increíbles nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17. Azúlate, vente pa' acá, azúlate. Azul es el cambio positivo. Vente pa' acá, azúlate. Azul es el grito de libertad. Vente pa' acá, azúlate. No te quedes de brazos cruzados. Vente pa' acá, azúlate. El cambio es acción nacional. El cambio es ahora. Pues ya no hay más tiempo. Pero contigo podemos hacerlo, le llegó la hora. Morena se va. ¡Gritemos fuerte! ¡Libertad, libertad! ¡Azúlate! ¡Pan! Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara. Compartiendo historias. ¿Te ha pasado que olvidas lavar tus dientes y tienes una junta? La solución Farmacias Guadalajara. Shampoo Elvive de 680 mililitros y tintes y media, 30% de ahorro. Y 40% en toda la línea Atena. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Restaurante Baja México te ofrece sus riquísimos desayunos típicos mexicanos y de lunes a viernes aprovecha su sensacional 3x2. Abrimos desde las 8 de la mañana. Ven, te esperamos. Estamos en calle Sexta y Espinosa. Contamos con amplio estacionamiento. Restaurante Baja México. 101.1 FM, la estación de tus mejores momentos. Capricho, yo no me fiaba, era solo sexo.

Celebra a tu mamá en grande. Celébrala este Día de las Madres con Florería Sofi. Y para mamá, ofrecemos una gran variedad de arreglos florales, ramos de rosas, buqué de rosas. Personalizamos tus arreglos. Conócenos. Florería Sofi. Te esperamos en calle Segunda y Avenida Reforma. Pedidos al teléfono 646-248-9771 y 646-134-5876. Les ofrecemos servicio a domicilio. Aceptamos tarjetas de crédito. Para mamá, el mejor regalo. Florería Sofi. Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo, el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas, promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones. Senado de la República. 65ª legislatura. Atención, si usted tiene 50 años o más, escuche. Si desea no depender de sus lentes o tiene cataratas, los doctores Javier Ayala y el doctor Juan Espinosa le ofrecen el lente intraocular trifocal. Con ello usted podrá ver de lejos y de cerca perfectamente. Llame ahora y haga su cita al celular 646-947-2252. 646-947-2252. Doctor Javier Ayala, doctor Juan Espinosa. Sinónimos de experiencia, prestigio, honestidad y excelentes resultados. Nosotros operamos en el Hospital Cardiomed. ¿Sabes qué hace la CNDH? No, realmente no. En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Mariscos Bahía de Ensenada. Mariscos Bahía de Ensenada. Los mejores mariscos frescos y preparados. La mejor atención. Las mejores instalaciones. En un ambiente 100% familiar. Reserva ya al 178-1015. Mariscos Bahía de Ensenada. Desde 1969. Somos la tradición. Estéreo Sol 101.1 FM. Fuera

La música que marcó una generación. Solo en Estéreo Sol.